buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos en Radio Estrella Cadena Cope. Hoy es miércoles 12 de agosto de 2009, es la una en punto. Comenzamos con estos servicios informativos. La ciudad de Elche se prepara ya para celebrar por todo lo alto la NIT del Alba, la ofrenda de fuegos artificiales a la Virgen de la Asunción. Un acto que, pese a su carácter festivo, entraña cierto peligro por la cantidad de pólvora que se dispara y que año tras año concentra un número importante de incidentes. Un dispositivo de 305 personas, entre 100 agentes de policía local, 75 de policía nacional, 40 bomberos y 90 voluntarios, entre Protección Civil, Cruz Roja y Vía, trabajarán intensamente para atender de forma inmediata cualquier incidencia y que todo transcurra con la mayor normalidad posible. Por su parte, la Guardia Civil de Santa Pola colaborará en el control de la zona acotada de la pedanía de Las Vallas. El concejal de Seguridad, Emilio Martínez, ha asegurado que a tenor de las consultas realizadas a los vendedores de pólvora, se espera menos afluencia que años anteriores en la zona acotada para el lanzamiento de carretillas. A este respecto, el jefe de la policía local, Jesús Andreu, ha asegurado que tienen datos que confirman que cada vez son menos los que disparan. Jesús Andreu. No tengo noticia, pero sí que te doy un dato, un indicio que te dice ayer, la hora en que la gente se busca tirarse, ¿no? Y llevamos un par de años que la gente ya comienza a tirarse en torno a la una de la madrugada, por eso tenemos la cita de más o menos de una de ellas, o a pedir más que ellas, ¿no? Porque se nota que año tras año hay menos gente porque también acaban antes de que la zona. Por todo ello, el concejal desea que se siga con la tónica de los primeros 4 días de las fiestas sin grandes incidentes en lo que respecta a reyertas, detenciones y accidentes de tráfico. Un hecho que atribuye al civismo de los ciudadanos, ya que a su parecer está habiendo más participación que nunca en estos actos. Si dijéramos que iba a venir a la gente, las fotos que ayer se veían la más pesada de medio paso de la parte de lleno, era impresionante. Yo no lo había visto hasta ahora, había visto gente de la tarde, no había visto tanta gente. Y yo creo que hoy será mayor. Y ayer, cuando en la plaza de Raiz llegó la cabeza de las carangas, la policía me informó que todo el recorrido llegaba hasta Reina Victoria y que J. Miguel Hernández estaba todavía lleno y no sabía todavía la gente. Y yo creo que esa es la participación de la gente. En mi opinión, muy personal y de alguna pluma, hay más participación que la han encontrado en actos multitudinarios. Para atender posibles urgencias se instalarán 3 puntos de socorro en la Plaza de Santa Isabel, en la Glorieta y otro móvil por la zona rural. Seguimos con pólvora. El concejal de Seguridad, Emilio Martínez, ha hecho esta mañana balance de los estrictos controles que se están llevando a cabo para evitar la venta ilegal de pólvora. En total se han inspeccionado los 40 establecimientos autorizados y se han desmantelado 5 puntos de venta ambulantes detectados en Torrellano. Los controles han constatado hasta 34 anomalías asociadas al etiquetado de los productos pirotécnicos. Emilio Martínez. Se han inspeccionado 546 artículos, de los cuales 34 han presentado algún tipo de incidencia. Llamamos la atención sobre los 5 primeros que se han retirado porque pertenecían a la clase especial, es decir, a la clase que solamente pueden utilizar profesionales y por tanto no es venta al público y no es precisamente a los profesionales. Estos 5 se han retirado por ser de este tipo de producto, retirada que ha sido voluntaria y sin ningún problema. 22 de los productos inspeccionados han requerido algunos instalaciones etiquetados y 7 hemos visto que existe alguna incidencia distinta al catálogo oficial. En otro orden de cosas se suceden las muestras de condolencia por la muerte repentina ayer por la tarde del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, apenas unas horas después de su visita a los trabajos de la conducción del post-trasvase Júcar Vinalopó, que conectarán las localidades de Aspe y de Elche. El conseller de Valencia ha decretado hoy un día de luto por el fallecimiento de García Antón a la edad de 61 años a causa de un infarto. García Antón, ingeniero de caminos, canales y puertos, formaba parte del gobierno valenciano desde 1998, periodo desde el que ostentó diferentes consellerías. A él se le atribuye proyectos tan importantes como el impulso para la llegada del área a la comunidad y el tranvía, mientras que sus últimos años los dedicó a reivindicar la llegada de agua a Alicante. Las muestras de condolencia no dejan de sucederse. Uno de los que ha lamentado la pérdida ha sido el alcalde de Elche, Alejandro Soler. Quiero manifestar el pésame y el sentimiento de la ciudad de Elche ante el fallecimiento de José Ramón García Antón. Y quiero trasladar el pésame y el lamento de la ciudad de Elche a su mujer, a sus hijos, a su familia, porque sin duda José Ramón es una persona que ha hecho cosas por Elche, ha hecho un trabajo importante por la comunidad valenciana y en ese sentido ha hecho cosas importantes por nuestra ciudad en materia de infraestructuras, que quiero agradecer. En la misma línea, Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante, ha reconocido que José Ramón García Antón era un gran amigo suyo, ya que habían estudiado juntos en Madrid y les unía una gran amistad en la actualidad. Urbina ha ensalzado la figura del consiliario fallecido al afirmar que ha sido el mejor que ha tenido nunca la provincia de Alicante. Ángel Urbina. El mejor consiliero que ha tenido la provincia de Alicante. Viendo las tuberías de conexión de la San Enrique de Elche, sabiendo con la visión que tenía yo y el proyecto de otros temas, anteriormente habíamos estado hace unos meses en la calle derecha, inaugurando, o sea, poniendo la primera piedra del embalse de la Cueva Planer, hace muy ajustado. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Hablamos ahora del Misteri, la gran interpretación de la capella y la escolanía en el primer ensayo general del Misteri no quedó deslucida por la anécdota de la representación. Nada más abrirse las puertas del cielo, cuando estaba sonando el órgano, al ángel se le escapó la palma que fue a caer sobre la cabeza de la Virgen. Pero este pequeño incidente no hizo mella en los niños de la escolanía, los cuales siguieron profesionalmente el curso del drama funcionista. El ángel cantó su pieza y la Virgen recibió finalmente la palma. La representación continuó y el numeroso público que llenaba la Basílica de Santa María enmudeció al dar pase al Ternari, que fue uno de los momentos más brillantes de la noche, con las voces espectaculares de los tres apóstoles. Pero fue el descenso del Hada Feliz, anunciado por la resurrección de la Virgen, el que se llevó la gran ovación de la noche, ya en el ascenso la Virgen lució el nuevo manto de hilo dorado y raso que se llevó consigo al cielo. La caída del oropel puso fin a la muerte y resurrección de la patrona de los ilicitanos, que será coronada el próximo día 15. Esta noche a las 10:30 tendrá lugar el segundo ensayo general, en el que los cantores seguirán perfeccionando la representación para la víspera y la fiesta. Las comparsas de moros y cristianos participaron ayer por la tarde en la tradicional ofrenda de flores en honor a la patrona de Elche, la Virgen de la Asunción. Primero se realizó, como es tradición, el bautizo de los nuevos festeros en la iglesia de San Juan y a continuación salieron en procesión para realizar la ofrenda. Las 10 comisiones del bando moro y cristiano desfilaron por el centro de la ciudad con sus trajes oficiales en dirección a la Basílica de Santa María. En una vistosa ofrenda de flores, las mujeres festeras de cada comparsa cortaron los ramos de flores acompañadas por las escuadras de cada comparsa. Con las flores fueron creando la imagen de la Virgen frente a la Basílica. Con este acto, los festeros de moros y cristianos rinden homenaje a la patrona, en torno a la cual giran nuestras fiestas patronales. Empecé perfumándome a la vez que aparcaba. Después me di cuenta de que también podía comerme un snack aparcando. Luego descubrí lo fácil que es anudarse la corbata cuando aparcas. Y hoy, por primera vez, he tocado las palmas aparcando. ¿Y cómo empezó todo? Comprando un clase A con Active Parking Assist. Usa las manos para cosas más importantes que aparcar, gracias al coche que maniobra por ti en cada estacionamiento. Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency Exclusive Edition con Active Parking Assist. Llantas de aleación de 16 pulgadas, volante de cuero y radio CD. Ahora, a un precio increíble. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Ya está en Elche, restaurante Tapería El Mirador del. El mejor sitio para tapear en barra. Pídete una caña y te invitamos a una tapa. Restaurante Tapería El Mirador del. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas. Y cenas para grupos, empresas, despedidas. Ir de tapas es otra cosa en Restaurante Tapería El Mirador del. Estamos en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. Restaurante Tapería El Mirador del. ¡Qué delicia! ¡Pirotecnia al alba! Para estas fiestas, precios sonados. Para los peques, 25 pecados, 50 céntimos. Y para los mayores, una docena de cohete volador nacional, 12 euros. En Pirotecnia Alba, ofertas sonadas para todos los ilicitanos. Estamos en carretera de Crevillente, frente Moblerone, Casa Azul. Cruce Circunvalación, carretera Las Vallas. En Matola, restaurante Monumental. Y en carretera Santa Pola, camino Valverde. ¡Pirotecnia Alba! Sharon Vieza quiere felicitar las fiestas a todos los ilicitanos. Sharon Vieza New Look te invita el día 14 de agosto a la Gran Mascleta Nocturna. Un espectáculo inolvidable, patrocinado por el Grupo Saro. También en fiestas, Sharon Vieza da el golpe. Estamos en Doctor Ferran 6, junto a Pisos Azules, Elche. La Mascleta en Teleelch. Del 11 al 15 de agosto, todas las noches en Un Día al Sol, disfruta del Festival de Pólvora y Sonido de las Fiestas de Elche. Espacio ofrecido por Pirotecnia, la Dama de Elche. Grupo Navegatel desea a la ciudad de Elche, visitantes y amigos, unas felices fiestas. Con Navegatel, telefonía e internet en el campo o en la playa. Con Navegatel, ahorra mucho dinero en tu factura. Llama, infórmate al 902-63-63-74. 902-63-63-74. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, agente detector, mamografía digital, microdosis, ecografía de alta definición, radiología, facial. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. En Elche, calle Almésira 3, en Guasú, teléfono 96-542-6103. El Ayuntamiento de Elche informa de la necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente. Estamos en época de riesgo de incendio, por eso es necesario no hacer fuego en el monte. Se debe llevar la comida preparada de casa, no encender hogueras ni cocinar, llevar una bolsa para guardar los desperdicios, no tirar colillas ni vidrios, no abandonar basuras ni quemarlas. Concejalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Elche. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1:12, continuamos con los servicios informativos en Radio Express Cadena COPE. Para muchos ilicitanos no ha pasado desapercibida una de las novedades de las presentes fiestas de agosto. En sus salidas y paseos nocturnos que echan en falta la iluminación del palmeral que confería al centro una imagen y un colorido singular y que llamaba la atención de quienes circulaban por la autovía a su paso por Elche, actuando de reclamo. Lejos de ello, este año las palmeras del Parque Municipal presentan un aspecto distinto, el mismo que en cualquier otra época del año, sin luces ni adornos. La decisión del Ayuntamiento ha dado que hablar en la calle con opiniones para todos los gustos. No obstante, la mayoría de ilicitanos afirman abiertamente no compartir la decisión. Esperan que solo sea una medida puntual para ahorrar dinero este año complicado y que el palmeral vuelva a iluminarse el próximo año. Me gusta que esté iluminado, pero yo qué sé, tendrán que ahorrar, digo yo. Ah, pues mal, porque de toda la vida yo lo he estado viendo siempre iluminado y considero que está muy bonito y llama mucho la atención el que esté iluminado. Pues no, de verdad, me hubiese gustado que se hubiese iluminado. ¿Por qué? Porque está, de verdad, más real que la verdad. Algunos incluso no les importaría colaborar para que el palmeral vuelva a lucir como imagen tradicional durante la semana de fiestas. Pues muy mal, porque es el protagonismo de aquí, es que la palmera debe ir iluminada como cada año. Pero no sé por qué, si es por el asunto económico o por lo que sea, pero muy mal. No viste igual la ciudad, no por la noche. No, muchísimo menos. Lo que es el parque es algo de fábula por la noche, es algo fabuloso. Es lo mejor que tenemos en toda Europa entera. Entonces, al alcalde de aquí habíamos un llamamiento que los próximos años, que no dudo, si que tiene un impulso más que la haga, pero que por lo menos la familia no las ilumina por máximo. Hoy se ha puesto a la venta el cupón de la 11 con la imagen de la playa de Arenales del Sol. Muchos han sido los ilicitanos que se han acercado esta mañana hasta los puestos de venta para comprar su boleto con la esperanza de que la playa les traiga la suerte deseada. Pero si toca, yo pienso que sea buena. y bonito porque es Elche. Y yo todo lo que os adelante me encanta. Yo digo que no me quiten de las calles de Elche y soy feliz. De verdad. En total se emitirán 5 millones de cupones que serán difundidos por todo el país y que darán a conocer las aguas ilicitanas. La imagen de Arenales entra dentro de la iniciativa de la ONCE de emitir una serie de sorteos que muestren las playas más importantes de la comunidad valenciana. La lluvia trastocó la charanga, pero no consiguió arruinar el desfile, ya que las más de 3.500 personas que participaron no quisieron dejar de desfilar debido al gran esfuerzo de meses para preparar los trajes y los bailes. El desfile tardó en comenzar debido a la lluvia, pero cuando se inició el paso, el agua que cayó ya no pudo detener la divertida marcha de las comisiones. La Unió de Fecer del Camp de Elx fue la primera en salir vestidos de animales de corral y animaron al número. El numeroso público que aguantaba bajo los paraguas repartiendo más de 5.000 torrijas. El resto de comisiones fueron pasando por la plaza de Baix al ritmo de la música con divertidos disfraces hechos a mano y bailando para animar al público que disfrutaba de la charanga. En el recorrido no faltó la crítica a los políticos haciendo referencia a la crisis, la falta de subvenciones en las fiestas y la política educativa. De hecho, la crítica es uno de los ingredientes imprescindibles en la charanga y en la valoración del jurado que otorgó el primer premio a la Avenida de Novelda con la Operación Oscar, vestidos de películas que hicieron otorgarles a los políticos el Oscar a los mejores actores. La comisión más antigua, el Arrabal, quiso realizar un homenaje al arroz con costra y con mucho trabajo se hicieron los trajes de los ingredientes de nuestro plato típico y en la plaza de Baix montaron la costra. El desfile más multitudinario fue el del Parque de Valencia con cerca de 300 personas desfilando de campanillas y Peter Pan, desde el primero hasta el último interpretando un baile ensayado que hizo las delicias del público. En el desfile de las 17 comisiones pudimos ver divertidos trajes para criticar la falta de colegios, el plan Bolonia o la ley que quiere eliminar los chiringuitos. Durante el recorrido se repartieron 8.500 montaditos, así como 18 toneladas de cerveza, sardinas y regalos para los más pequeños. Un año más, la charanga volvió a sorprendernos, pues se está debajo de los paraguas. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Es la 1:16, llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, jueves 13 de agosto. Mañana contaremos con cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución en el interior por la tarde y posibilidad de tormentas dispersas en el interior. Vientos de componente este flojo con intervalos de moderado en el litoral y temperaturas sin cambios ni ligero ascenso. Mañana jueves tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 20. En estos momentos contamos con 27,3 grados en el centro de la ciudad. Nada más nos despedimos, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.